Desde mi punto de vista, pues un poquito pretencioso, porque venían grandes maestros y bailarines de tango bastante reconocidos en el mundo. Y bueno, ahora es como adaptados a la situación, a la isla, que es un lugar donde el tango todavía está comenzando a desarrollarse, pues han decidido reducir un poco la historia y hacerlo un poco más, pues, íntimo, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, esta vez será un encuentro donde las milongas son abiertas a todo el mundo. Ahora explico si eso es lo que es una milonga. Son abiertas a todo el mundo, son gratuitas y es como para un poco generar que la gente se acerque a conocer lo que es el mundo del tango. Y bueno, es la milonga, que es el espacio donde los bailarines de tango nos juntamos a bailar. ¿Cuánta gente participa y de qué países en este meeting? Bueno, hay alrededor de entre 20 y 30 personas, más o menos. Luego, no sé, supongo que irán llegando, más la gente que participará de la isla, que es mi grupo de alumnos. Pues bueno, ya veremos a ver quién realmente se anima a ir a estrenarse a estas milongas. Claro, porque las milongas, vamos a explícale a la gente lo que es una milonga para que lo sepa, no, que no piense nada raro, vamos, ¿qué es una milonga? Vale, no hay nada raro en la milonga, es el espacio donde los bailarines de tango nos juntamos a bailar el tango. Puede ser un bar, un club social o la misma calle, pero es el encuentro en sí de los bailarines de tango y bueno, hay algunos diferentes formatos dentro de la milonga, pero básicamente es esto, es un lugar donde hay música y parejas bailando. Estamos hablando de, vamos a hablar ahora de los tres encuentros que hay aquí en Formentera, digamos más públicos, pues son en la Plaza de San Francés, pero también habéis liado a bares, a hoteles e incluso a mercadillos para poder hacer vuestras demostraciones, ¿no es así? Exactamente, se harán en diferentes puntos de la isla. Hoy, por ejemplo, toca en la Plaza de San Francés, de 7 a 8 y media de la tarde, pero bueno, como punto fijo, digamos, cada día se hará en el Hostal Levante, en el Hotel Levante, perdón, y luego, bueno, sí, el horario de tarde, digamos, hay tres franjas horarias, tarde, noche y bueno, luego ya es madrugada, le podríamos decir, porque es 1 a 3 de la mañana. Entonces tenemos hoy en la Plaza de San Francés, mañana en el Mercadillo de la Mola, pasado mañana en el Hotel Rocabella, el viernes en el Blue Bar y el sábado cerramos en la Plaza de San Francés, lo que sería el horario de tarde. Y luego, bueno, lo que dije, como noche será siempre en el Hotel Levante, y excepto el viernes, que será en el Blue Bar. Y luego la tercera franja horaria, que estará ya los que les gusta trasnochar, es de 1 a 3 en el Bananas, en Espujol. Pues hay un montón de sitios donde podéis ir, hay una página web que es Formentera Tango Festival y ahí podéis tener todos los horarios de donde se va a desarrollar, pero sobre todo los que sois amantes del tango, no solo para bailarlo, sino también para verlo, que es un placer. Y estamos hablando de que participan entre 20 y 30 personas, ¿hay alguna nacionalidad predominante aparte de la Argentina? Sí, bueno, como la organización proviene de Italia, la organización general proviene de Italia, pues seguramente serán en su mayoría italianos. Pero bueno, ya como dije recién, hay un buen grupito, mis alumnos son más o menos alrededor de 30 personas, que son muchos de ellos nativos de la isla y otros pues residentes. Entonces, ¿hay una media de edad? Bueno, estará un poquito mezclado. ¿Hay una media de edad de aquí? Una media de edad, a ver, esto es difícil porque no lo sé de qué gente vendrá. En Italia ya está como más animada la gente joven. Aquí, de momento, la media edad, pues, es gente, hay de todo, sí, pero en su mayoría es gente mayor, porque creo que son los que disponen de más tiempo. Ya, pero bueno, realmente el tango hoy en día es algo para todo el mundo, para todas las edades, y lo puede bailar desde un adolescente hasta una persona mayor. Entonces, es difícil decirte la franja horaria, la franja de edad que habrá, porque no lo sé. O sea, habrá gente desde, supongo, desde los 30 en adelante. Digo que tú eres una profesora de tango consumada, te hemos hecho una entrevista con Pep para la TEF el año pasado en una de tus clases y realmente nos lo pasamos genial. ¿Cómo se aprende a bailar el tango? ¿Cuáles son los pasos a seguir? No los pasos técnicos, sino cuáles, digamos, ¿cómo se aprende a bailar el tango? Porque es una danza que mucha gente considera difícil. ¿Cómo la haces para que sea llevadera y que la gente no se complique demasiado? Bueno, a ver, en verdad lo de difícil o no difícil está en la cabeza de uno. Porque es un baile. Los bailes en verdad pueden tener una técnica un poco más complicada o menos, pero se aprende como toda técnica. A ver, yo lo hago llevadero haciéndolo divertido y planteándolo como un juego, que es lo que es realmente, ¿no? Porque uno baila por diversión. Entonces, bueno, cuando veo que, por ejemplo, cuando estoy dando clase y veo que el curso se ofusca por una figura que parece un poco complicada, pues eso lo vuelvo a llevar al juego y a que la gente no esté pensando tanto con la cabeza, sino sintiendo con el cuerpo y con el corazón, que es lo que importa en el tango, en verdad. A mí me comentaban de algunas chicas que empezaron aquí a bailar tango, bueno, no solo tú, hay otros profesores también aquí en la isla, y resulta que me decían que tenían cierta frustración porque no había demasiados chicos. Y al final era una cosa un poco que se sentían un poco frustradas, que no tengo un chico para poder bailar. Y los chicos son un poco reticentes, ¿no?, a esa historia, ¿o qué? Pues mira, en estos dos últimos cursos fue completamente lo contrario. Había más chicos que chicas. Que esto, bueno, como muchas cosas que pasan solo en Formentera, pues solo aquí sucede esto. Habían más chicos que chicas y bueno, generalmente, pues, como es al revés, pues las chicas bailan con varios chicos. Hola, yo, que para conocer gente, ¿no? Genial. Vas bailando con varios chicos. Bueno, hablábamos de eso, de que la gente se sentía un poco frustrada, al final los chicos son mayoría, tú, hemos hablado contigo hace un mes y algo sobre tus diseños de ropa, porque eres diseñadora de ropa, además de profe de tango, y había unos diseños para milonguear. ¿Cuál sería la indumentaria adecuada para una chica, por ejemplo? A ver, hoy en día esto es un poco más abierto, porque realmente lo que importa es estar cómodo y poder tener libertad de movimiento. Generalmente la ropa típica de tango siempre sería en faldas, con rajas, pues para poder mover las piernas, y si no, pues también vestidos, faldas con mucho vuelo también se llevan ahora muchísimo. Pero bueno, básicamente está como muy abierto el tema. Claro que la ropa que yo diseño especialmente para bailar, pues tiene, cumple cada una, pues esto, la función de poder bailar libremente, pero estar elegante y sexy también. Y pero a ver, hay una cosa que decíamos con Maribel al inicio del programa, que eran las medias y los zapatos, algo fundamental, ¿no? Ah, bueno, sí, por supuesto, los zapatos tienen que ser zapatos de baile. Zapatos para tango, de hecho, porque son pues bastante flexibles, se lleva un poquito de tacón porque ayuda a conseguir una postura ideal para el tango. Uh-huh. Y luego, bueno, sí, eso es esencial. Y luego también el tema del peinado, es algo importante porque como bailamos en pareja y tan cerca del otro, pues generalmente lleva moños y peinados recogidos para no molestar al hombre. El compañero. Pues, ¿y esa es la ropa adecuada para una chica y para un chico? ¿Tenemos que ir de traje siempre y zapatos cómo? No, bueno, depende dónde quiera bailar el hombre. Si uno va a una milonga, pues depende de qué milonga sea, puede ir desde en chándal hasta el traje, ¿no? El traje, pues claramente debería ser un poco holgadito también para permitir movimientos de rodillas, y luego, pues los zapatos. En verdad, lo esencial en el tango son los zapatos, ¿no? Para poder bailar y luego no llevar ropa estrecha. Pero bueno, claro que hay una indumentaria típica tanguera que para el hombre sería, pues, chaqueta americana, generalmente un poco entallada, pero ancha de hombros para poder abrazar a la mujer y moverse, y los pantalones serían los pinzados, un poquito anchos también para poder moverse. O sea que a mí lo que me gusta de la historia, sobre todo para la milonga, que claro, se puede bailar, como decías tú, en chándal, pero tiene como un ritual, ¿no? Vestirse y sacar a bailar, ¿no? Que también tiene ese rollo que se ha perdido olímpicamente. Exacto. Es parte, sí, sí. Es parte del truco del tango, es, ¿no? Seducir, bueno, y sacar a bailar. Es un ritual, ¿no? Es, claro, uno se prepara para, pues, estar agradable y gustar al otro, y claramente cuando la aceptación visual es mayor, pues es más fácil que las mujeres accedan, ¿no? Claro que sí. Pues no, aquí está el tema también de la higiene, de oler bien, porque es un baile bastante íntimo, ¿no? Estamos muy cerca del otro, entonces pues el tema de la higiene es otra cosa bastante importante en el tango. Bueno, lo de oler bien y no apestar, ¿eh? Y o no sea, pasar, no mucho, exacto, perfume, sí, lo justo. Ah, no, no pasarse de perfumes, esas cosas, dices. Que si no mareas, pues, a compañero. Sí. Pues, Jackie, muchísimas gracias por habernos acercado a este encuentro que habrá en Formentera desde hoy hasta el día 7, 8, en diferentes bares, hoteles, mercadillos, y sobre todo los que tendrán lugar hoy por la tarde, mañana y el día 7 en la Plaza de San Francés de 19 a 20:30, o sea que la gente que le guste el tango, que sepa bailarlo o que le encante mirarlo como a mí, se pueda acercar y a disfrutar de una milonga como de humana. Jackie, también, muchísimas gracias por bueno, habernos acercado a esta iniciativa, y que tengas un buen día y que mucha mierda para todos estos días. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias Jackie. A vosotros. Buenos días, Jackie.